de madera. Yo soy de carne y hueso, fui formado a su manera por las manos del maestro, el hijo del carpintero me dio vida en un madero. Pinocho no soy yo, soy hijo del Dios eterno. Pinocho no soy yo, Pinocho no canta al cielo para dar mi sola boca, para ver mis solos ojos. Me dio una mente grandota, fue que Dios me hizo de todo. Yo no soy como Pinocho, el que fabricó y efecto, que en un mundo de mentiras te llena el pobre muñeco. Pinocho no soy yo, soy hijo del Dios eterno. Pinocho no soy yo, Pinocho no canta al cielo. Pinocho no soy yo, yo soy un hijo de Dios. Y para los que quieren saber quién soy yo, pues yo soy linaje escogido, real sacerdocio, un campeón en las manos de papá. Pinocho no soy yo, soy hijo del Dios eterno. Pinocho no soy yo, Pinocho no va para el cielo. Jesucristo me ha cambiado, mi alegría ahora es permanente. Por eso es que no me canso de predicarle a la gente. Yo no soy como el muñeco de aquel cuento que aprendí, que cuando decían mentiras se le crecía la nariz. Pinocho no soy yo, soy hijo del Dios eterno. Pinocho no soy yo, Pinocho no va para el cielo. Pinocho no soy yo, soy hijo del Dios eterno. Pinocho no soy yo, yo soy un hijo de Dios. Tú no eres Pinocho, eres hijo de Dios. Prepárate, prepárate, que tú eres del Señor. Eres un bendecido, de los pies a la cabeza. El rey está contigo y eso es lo que interesa. Pinocho no soy yo, soy hijo de Dios eterno. Pinocho no soy yo, Pinocho no va para el cielo. Pinocho no soy yo, soy hijo de Dios eterno.